No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 1:30 de la mañana en todo el territorio de la República Argentina y seguimos aquí en Diario del Futuro por Nacional Rock. Es el turno de la columna de economía en manos de Nicolás Furfaro. Como siempre, economía en su horario de 1:30 de la mañana con las familias del otro lado. Reunidas alrededor del espica. De la mano, con la cara brillando. Para escuchar que Chevron, como todos sabemos, compañía que realizó un acuerdo con YPF, va a ingresar al país 940 millones de dólares en los próximos días para completar todo lo que es la primera fase de la inversión que acordaron previamente, que tiene como principal objetivo el desarrollo de Vaca Muerta, de los hidrocarburos no convencionales, del shale oil, como se les suele decir. De esta forma, los 940 millones que van a entrar al país se suman a los 300 millones que la compañía ya había desembolsado en el 29 de agosto, con lo cual está toda la primera etapa de inversiones que habían firmado por 1.240 millones de dólares. La primera etapa, esto se llama fase piloto, está en Loma Campana, que es la cuenca neuquina de Vaca Muerta, y ahí es donde va a avanzar y se va a probar probablemente cómo funciona este trabajo en tándem en un principio, pero obviamente desde los dos costados el optimismo es total sobre lo que pueden encontrar, lo que pueden explotar y la ganancia que puede dar, porque obviamente Chevron no está poniendo por amor a la patria, sino que es un negocio para la empresa. Después, también terminada esta primera fase, este primer paso del trabajo en conjunto, se puede pasar a la segunda etapa del emprendimiento, ahí mismo en Loma Campana, que ahí sí ya tendría una inversión bastante más grande, de unos 16.000 millones de dólares, que en caso de ser gatillada, de ser efectuada, estaría mitad y mitad por ambos socios. Ahí ya serían 1.500 pozos de perforación, una superficie de 290 kilómetros cuadrados y se pueden llegar a dar unos 50.000 barriles de petróleo, con lo cual es un montón. Lo que dijo hoy al anunciar esto Galucho, que se avanza en ritmo acelerado, que ya hay 100 pozos perforados y que se esperan terminar con el plan piloto en el próximo mes de marzo para dar inicio a esta segunda etapa de la que hablábamos recién. Y después sostenía que esto era más o menos la semilla para el futuro de lo que se está haciendo con el shale oil desde YPF, desde lo que fue la renacionalización. Recordemos que Argentina es fundamental tanto las inversiones como cómo salgan estas inversiones, ya que tiene un problema grande en lo energético, tiene un problema grande con la importación de lo energético, es un hueco bastante grande de dólares, perdió la soberanía energética y el objetivo que sostiene o que dice que sostiene la gestión Galucho es avanzar en la recuperación de esto, y con esto obviamente es a partir del trabajo y de las inversiones. Como también se necesitan inversiones, además de las inversiones privadas, estas de acuerdos con otras empresas, que son las que avanzan principalmente y son las que más fuerza le dan a la cuestión, YPF también anunció que va a tener un nuevo bono de inversión. Como ya se acordaban, los bonos YPF que se habían emitido, va a haber uno nuevo que se va a llamar YPF Plus, que va a tener una tasa anual del 19% más un adicional por producción. Con este adicional de producción se va a sumar un punto por cada punto que suba la producción, teniendo una tasa de interés techo del 24% anual. Por cada uno, decimos 19 el bono, por cada punto porcentual de crecimiento de la producción operada de YPF en petróleo y gas con respecto al mismo al año anterior, la comparación interanual 2014. Hace ahora 2014-2013, 2013-2012, eso es la comparación interanual, se puede llegar al 24%. Para entrar tiene un piso de 1.000 pesos y estará en el mercado entre el lunes 16 y el jueves 19 de diciembre. La entrada es bastante baja dentro de todo, 1000 pesos tiene cualquiera. Después, si conviene o no conviene, no tengo la más puta idea. Yo solamente hago la crónica de esto. Y parte de 50 millones como monto inicial, es un 50 millones de pesos, obviamente es para el inversor muy minorista, con posibilidad de ampliarse hasta 150 millones. Y en el comunicado en el cual hablaban de esto, YPF dijo que es el primer producto de mercado dirigido a pequeños inversores, que además de asegurar renta fija, otorga a los ahorristas la posibilidad de beneficiarse con el crecimiento de la empresa. Si realmente la empresa termina creciendo a lo que se espera, y la política del gobierno con respecto a la inflación, que es la que están intentando aplicar el año que viene, tiene el éxito que esperan que tenga, sería bastante beneficioso. Hasta se podría hablar, si se está dando un 24% anual, se podría hablar de una renta positiva, cosa que no existe hoy en día en pesos, pero bueno, se tiene que dar un montón de factores para que esto realmente pase. Por el momento nada habla ni dice que va a bajar la inflación y que va a generarlo eso, pero bueno, después por otro lado también YPF tiene la colocación de un bono internacional también para todo este plan, todo este programa de inversiones. Van a ser unos 300 millones de dólares, un bono en los mercados internacionales que tiene bastante interés de los inversores, porque viene de unos antecedentes bastante positivos que tenían garantía en las emisiones, en las exportaciones, con lo que era una colocación dentro de todo diferente a la que va a haber ahora. Hay que ver cuál es la tasa que consiguen, si habrá 10%, 9%, 8%, hay que ver realmente cuánto es la confianza que recibe de los inversores YPF, se va a traducir en este porcentaje, en esta tasa que logre para el bono. Y además, dentro de todo este paquete, hasta hablamos de todo el avance en el trabajo en Vaca Muerta, la búsqueda de dinero, la entrada de dinero, también están las negociaciones para tratar de terminar de cerrar la cuestión con Repsol. Como ya habíamos hablado hace unas semanas, se dio un paso fundamental con el diálogo tripartito entre los gobiernos de Argentina, México y España. Se le metió la presión ahí a Repsol. El Consejo de Administración de Repsol validó ese principio de acuerdo que hubo y empezaron las negociaciones para concretar los términos de la compensación, la letra chica de cómo se va a compensar. Como se había dicho, probablemente sea no se da nada de los activos de Vaca Muerta, sino que se puede pagar en dinero o en bonos. Hay que ver papeles, cómo avanza. Todavía no hay nada confirmado. Hay que ver también cuánto es el monto. Se hablaba de más o menos unos 5.000 millones de dólares, pero eso se quedó en los rumores porque la letra chica no fue revelada. Y en esta línea, Brufó, que era la principal resistencia, el titular de Repsol, resistencia contra el acuerdo entre Argentina y la compañía, dijo que le encantaría solucionarlo y llegar a un acuerdo lo más pronto posible, y que en eso estaban trabajando, con lo cual cambió obviamente de actitud, porque antes, ante cualquier pregunta, hablaba del CIADI, hablaba de la posibilidad de realizar denuncias y de llevar y estirar este conflicto, que ahora parece que antes de fin de año podría estar cerrado de una buena vez.